Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa, en Aldaya Radio. ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? Arranca una nueva edición de este programa llamado Música, Cultura y Viceversa, edición número 48. Y un programa en el cual, recuerda, combinamos la cultura con la música. Por delante, 60 minutos de rock and roll. Señores, es hora del rock and roll. Señores, señoras, audiencia en general, arranca la segunda hora de este programa por este miércoles 18 de octubre. 8 en punto de este tercer miércoles del décimo mes del año. Y como siempre en esta segunda hora, nos toca soltarnos la melena y, aunque aún haga calor, ponernos chupa de cuero, muñequera de pinchos, porque tenemos por delante una hora de rock and roll en el día de hoy, combinada con trenes. Tercer especial, música y trenes. Comenzamos el primero, el día 4 de octubre. El 2011 tuvo lugar el segundo y hoy día 18 está teniendo lugar el tercero y último. Próxima semana, el próximo día 25 de octubre, hablaremos sobre Halloween, ya que el día 1 de noviembre es festivo y no habrá, por lo tanto, emisión de este programa. Programa en el cual combinamos la música, que no deja de ser por sí un factor cultural, con otros aspectos culturales tales como el cine, la historia, geografía, arte o la literatura. Edición número 48, la de este día. Recuerda que tanto esta como las anteriores puedes escucharla en el podcast de Aldaya Radio, entrando a la página www.aldayaradio.com, Aldaya con I latina, radio con R simple. Repito, la dirección www.aldayaradio.com para escuchar el podcast de este programa. Dicho lo cual, y como dirían los Rolling Stones, let me to introduce myself. Permítanme que me presente. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y también toca presentar una vez más la canción que sonará como fondo mis palabras. Canción ya que nos acompaña por tercera semana consecutiva. Sonó por primera vez en el primer especial Música y Trenes, que se emitió el día 4 de este mes de octubre. Tanto en la primera hora como en la segunda de este Música, Cultura y Viceversa, hoy hace lo propio. Sonó la primera y también lo hace ahora, al igual que también lo hizo en el programa anterior, en el programa número 47. Un clásico instrumental del bluegrass norteamericano, canción llamada Freight Train, tren de mercancías. Una canción que espero que sea del agrado de la audiencia, al igual que también el resto de las cosas que te comentamos en este programa. Y una norma no escrita en este programa es que la primera canción que suena sea una canción, a ser posible, de un grupo estatal, bien en castellano o en cualquiera de las otras lenguas del Estado español. En esta ocasión vamos a viajar hasta Ourense, Galicia, con una banda que tiene un gato como símbolo artístico. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Decimos rock, Ourense y gato en una misma frase y obviamente nos viene a todos a la mente el mismo grupo. Los Suaves, banda fundada por los hermanos Domínguez, Yossi, Charlie y Javier, aunque Javier duró poco en este grupo. Fueron Yossi y Charlie los que subieron durante toda su trayectoria, prácticamente. Una banda que se dio a conocer en el Estado español tras abrir para los Ramones en el estadio de Riazor, en La Coruña, allá para el año 81. Toca recordar en un especial Música y Trenes lo que fue su séptimo disco de estudio, publicado en el año 97 y que tenía por nombre San Francisco Express. Un álbum cuyo nombre hace referencia al cementerio de San Francisco, que se ubica en Ourense, pero usa el tren como metáfora, ya que un cementerio es la última estación del tren de nuestra vida. Disco este conceptual cuya temática gira en torno de la historia de varias personas fallecidas. La canción que lo abría sirve para darle nombre, San Francisco Express, una canción que dice algo así como lo siguiente. Aquí estoy llorando en la estación, no sé cómo he llegado y no sé dónde voy. Veo el tren resoplando en el andén, negro carro de hierro, es el San Francisco Express. Nunca te cases con un ferrocarrilero, él te ama de vez en cuando, su corazón está con su tren. Y mejor que lo diga yo, que lo diga el propio Josi Domínguez, vocalista de esta banda gallega, Los Suaves, año 97, canción que daba nombre a su séptimo disco de estudio, San Francisco Express. Este pobre soñador. Se ríen los dos. A peculiar, a la par que inconfundible, la voz de Josi Domínguez al frente de esta formación. El grupo del Gato, los gallegos Los Suaves, banda que se fundó en Ourense hace ya 44 años, en 1979. Banda fundada por Josi con sus hermanos Charlie y Javier, aunque Javier, todo hay que decirlo, pronto abandonó la banda del Gato. Año 97, publicaron su séptimo disco de estudio, al cual daba nombre la canción que sonó en antena, San Francisco Express. Una canción que hace referencia al cementerio de San Francisco, situado en Ourense, y que es una metáfora de un tren, el de la vida, que cuando llega al cementerio, esa es su última estación. Lo hemos dicho varias veces en este programa, el cine nos encanta. Música, cultura y viceversa. Sección de música y cine. Vamos a hablar de una película bastante reciente. Se estrenó en agosto de 2022. Una película estadounidense que dirigió David Leitch. En su reparto tenía actores de la talla de Sandra Bullock o Brad Pitt, entre otros. Y una película sobre el tren de 2022 con estas características solo puede ser una, la película Bullet Train, Tren Bala en castellano. Una alocada cinta de acción que transcurre en su totalidad dentro del tren bala que une las ciudades japonesas de Tokio y Kimura. En ese tren sube a bordo el sicario Ladibur, que en principio tiene un encargo bastante sencillo: hacerse con el maletín que contiene el dinero del pago del rescate del hijo de un mafioso y bajarse en la siguiente estación. Pero, como todo en el cine, las cosas se complican y no fue tan fácil como parecía en un principio. Vamos a dar paso ahora en la antena al tráiler de esta película, Bullet Train, repito, estrenada en agosto de 2022. Hola, tengo un arma. Shh, calle. Es el vagón del silencio. Tiene que hablar en voz baja, hijo. Tengo un arma. Cuéntame. Estoy listo. Cuenta con un nuevo y mejorado yo. Porque cuando transmites paz, recibes paz a cambio. Olvidas cómo te ganas la vida. Coge el arma. En cada trabajo que hago, mule a alguien. Yo ya no soy así. Algunos conflictos requieren armas. ¡Ah, qué agradable! Vale, ¿qué tengo que robar o sustraer? Un maletín. ¿No querías algo sencillo para tu vuelta? Ahí lo tienes. Si vendrá mi mala suerte, rico es el... ¡Me has apuñalado! ¡Te destruiré como me destruiste tú a mí! ¡Tío, ni siquiera te conozco! Este trabajo no tiene nada de sencillo. ¿Está pasando algo más aquí? Sí, no soy el único en el tren que busca ese maletín. Lemon. ¿Y el maletín? Lo he escondido. Estaba ahí. Vamos, según el horario. Todo lo que te ha pasado en la vida. ¡Muérete, cabrón! ¿Eh? Te ha conducido hasta aquí. El destino. Pues vaya mierda. ¿Una cosa de agua? Oh, no, gracias. Oiga, ¿tiene algo con burbujas? Justo esto. Domo arigato. ¿No prefieres hablarlo? No, especialmente. Ah, vale. Exclusivamente en cines. Bullet Train, película estrenada en agosto de 2022. En su cartel tenía a actores de la talla de Brad Pitt o Sandra Bullock, entre otros. Película dirigida por David Leitch, película norteamericana que, eso sí, transcurre en Japón. Más en concreto, dentro de un tren bala que une las ciudades japonesas de Tokio y Kimura. Hecho este guiño, el séptimo arte toca ahora viajar a Filadelfia, a la costa atlántica de los Estados Unidos de América. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Cuando uno piensa en hard rock ochentero, la verdad es que viene a la mente California, pero reitero, esta banda no llega de la costa pacífica, sino que lo hace desde la Atlántica. Banda de Filadelfia, estado de Pensilvania, que se llamaba al igual que la protagonista de un famoso cuento infantil, Cenicienta en castellano, en inglés Cinderella. Banda que estuvo activa en una primera etapa de los 83 al 95, en una segunda del 97 al 2017. Sonará en Antena su tercer disco de estudio del año 90, y al cual daba nombre la canción que vamos a escuchar acto seguido, la canción Heartbreak Station, la estación de los corazones rotos. La verdad es que es un destino en el cual ningún tren debería de llegar, pero bueno, así es la vida, no todo puede ser bueno en ella. Una power ballad, como le gusta decir a los norteamericanos, una canción que daba nombre a un disco que llegó al top 20 en la lista de éxitos americana y que fue nombrado disco de platino debido a sus numerosas ventas, el tercero de Cinderella, y al cual da nombre la canción que va a sonar ahora a cargo de la voz de Tom Kafer, la canción Heartbreak Station. Now I think I'll make it. tren que llega a una estación muy poco agradable. La de los corazones rotos. Heartbreak Station, año 90, canción homónima al tercer disco de Cinderella. Cinderella, recuerdo que es incidente en inglés. Personaje de cuento infantil que daba nombre a esta banda de Filadelfia, del estado de Pensilvania. Cuando pensamos en hard rock siempre ubicamos California, pero no, este grupo lleva de la costa atlántica y no de la pacífica. Sonó una antena la voz de Tom Kafer y esta banda que estuvo activa en una primera etapa del 87 al 95, en una segunda del 97 al 2017. Un trabajo este con el cual la banda logró un disco de platino y llegó al top 20 en las listas de éxitos de Estados Unidos. Y toca ahora atravesar en ferrocarril o como sea el océano Atlántico. Dejamos Filadelfia y volvemos a Europa. Volvemos al viejo continente. Vamos a escuchar ahora en antena a la banda alemana que más ha vendido en el país teutón en la historia de su industria musical. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Seguro que vio mucho el replicante de Blade Runner, pero seguro que no un tren viajando por el Atlántico desde Filadelfia hasta Hannover, Alemania. Ciudad en la cual se fundó la banda Scorpions. Reitero, la banda más vendida en la historia de la industria musical alemana. Sonará en antena el cuarto disco que publicó esta formación, Virgin Killer, del año 1976. Un álbum que solo en Japón, país del cual hemos hablado antes en la película Bullet Train, solo en el país nipón vendió más de 100.000 copias y llegó a ser disco de oro. En ese trabajo, por supuesto, había una canción que hablaba sobre trenes, el segundo de los 9 cortes que lo componían. La canción llamada Catch Your Train, coge tu tren, que va a ser lo que sonará en los próximos 3 minutos y medio de emisión de este programa. Like every day. Clasicazo para Scorpions, esta canción que sonó en la antena, Catch Your Train. Publicada en el año 76. Incluida en su cuarto disco de estudio, Virgin Killer. Ese disco publicado hace 47 octubres. Disco que solo en Japón vendió allí más de 100.000 copias y fue nombrado disco de oro. Una banda Scorpions, la que más ha vendido en la industria discográfica alemana, que se fundó en Hannover allá por el año 1965. Eso sí, con otro nombre, Nameless. Desde el año 69 tienen la denominación actual por la cual todo el mundo conoce a esta banda, Scorpions. Hemos metido en antena a un gato, a unos escorpiones. Toca ahora meter a una pantera. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Vamos a escuchar ahora a uno de los miembros o exmiembros, como lo quieras decir, de la banda más felina de Texas, la banda Pantera. Banda que, recuerdo, se disolvía en 2003, pero que actualmente están haciendo una gira reunión. Sonará ahora en antena quien fuera su bajista, Rex Brown, con su álbum debut en solitario. Un Rex Brown que comenzó en esto de la música en el 82, pero que no fue hasta 2017 cuando sacó su primer proyecto como solista. Un álbum que se publicó en julio de 2017, Smoke on This era su nombre. Y en el Rex Brown, además de tocar el bajo, también se encarga de grabar las guitarras y la voz. 11 canciones componen ese disco. Y la cuarta era una canción muy ferroviaria. La cuarta canción tiene por nombre Train Song, la canción del tren, en el disco debut como solista de Rex Brown, quien fuera bajista de Pantera. Canción Train Song a cargo de quien fuera bajista de Pantera, el señor Rex Brown. bajista de la banda tejana entre el 82 y 2003, cuando esta banda se disolvió. Fue en julio de 2017 cuando sacó su primer disco en solitario, su nombre Smoke on This, y en el cual Rex Brown, además del bajo, también se encarga de grabar la guitarra y la voz. Cuarto corte de ese disco, de los 11 que lo componían, fue la canción que acaba de sonar en la antena. Dejamos Texas, pero seguimos dentro del territorio de los Estados Unidos de América. Nuestro siguiente destino va a ser el estado de Minneapolis, allá por el norte, cerca de la frontera con Canadá. Música, cultura y viceversa. Dues hores aun cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Vamos con otra power ballad en esta tarde de miércoles 18 de octubre. Un gran hit para una banda que quizás mereció más suerte en su carrera musical. Hablamos de la banda Soul Asylum, una propuesta de rock alternativo de los 90 que ganaron el Grammy en el año 94 con la canción que va a sonar acto seguido. Una canción que formó parte de su sexto disco de estudio, Grave Dancer Union. Y una canción con un programa dedicado a la música y a los trenes, por supuesto, que no podía ser otra que el clásico Runaway Train. Una canción en la cual también usan el tren como vía de escape, usan una metáfora del ferrocarril. Y es que la canción se centra en un tema como es el de la violencia y el abuso infantil. Y en el videoclip de esta canción, pues se pueden ver fotografías de niños y adolescentes desaparecidos en la vida real bajo trágicas circunstancias. Un videoclip que en los 90 puede afirmarse aquello que se convirtió en viral y que encumbró esta canción. De hecho, pues le hizo ganar ese premio Grammy. Y es que, de hecho, en nuestro país, en el año 93, Paco Lobatón aprovechó el tirón de esta canción para usarla en su programa Quién sabe dónde. Un programa que, recordemos, hablaba sobre personas que habían desaparecido. Pues una canción, esta que hace 30 años fue muy popular. Este Runaway Train de Soul Asylum, Power Ballad, durante los próximos 4 minutos y 20 segundos. We'll be right back. laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same. Desligazo de la música, de esas canciones que no hace falta en presentarlas, pero lo haremos por deferencia a la audiencia de Música Cultura y viceversa. Canción del año 92 de la banda Soul Asylum, banda de Minnesota, el tema Runaway Train. Un tema que forma parte de su sexto disco de estudio, Grave Dancer Union. Y canción que fue ganadora de un Grammy allá por el año 94. Una canción que usa el tren como metáfora y vía de escape, una canción que se centra en el espinoso tema de la violencia y el abuso infantil, plasmando en su videoclip fotografías de niños y adolescentes que habían desaparecido en la vida real bajo trágicas circunstancias. Un videoclip de esta canción que se hizo viral en los años 90 del siglo XX, y de hecho allá por el 93 Paco Lobatón usó esta canción en su programa Quién sabe dónde. Un programa aquel que se emitió en la televisión pública estatal y en el cual se hablaba sobre personas que habían desaparecido dentro del Estado español. Pues un temazo más para añadir a los vagones de este programa que se acerca a la estación final, estación a la cual tenemos previsto llegar a las 9 en punto de este día 18 del mes de octubre. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Y el camino de baldosas amarillas o de vías férreas amarillas que nos lleva hasta California, estado natal de la siguiente banda que vamos a proponer en antena. Eso sí, la canción que va a sonar no es suya. De hecho, el tema original es una de las grabaciones folk más antiguas de las Juelas de Constancia. Se grabó en los años 20 del siglo XX como uno de los referentes para los presos del sur de los Estados Unidos. Una canción que ha tenido versiones de artistas de la talla de The Beatles, Eric Clapton, ABBA o Van Morrison. Si la canción ya era popular, de por sí se convirtió en todo un himno del país de las barras y estrellas cuando grabó una versión la banda Creedence Clearwater Revival para su cuarto disco de estudio, Willie and the Poor Boys. Pues toca ahora escuchar otro clásico de la música con la voz de John Fogerty. Esta versión que se marcaron del Midnight Special, repito, el tema original, era una grabación folk de los años 20 del siglo anterior. Well, you wake up in the morning. You hear the work bell ring. And I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special special. Shine a light on me. Let the midnight special. La verdad que empalamos un clásico de la música con otro. Canción esta, de la cual también puede decirse que no tiene fecha de caducidad. The Midnight Special, versión a cargo de la Creedence Clearwater Revival del año 1969, incluido en su cuarto disco Billy and the Poor Boys. Aunque, repito, la canción no es suya, el tema original data de los años 20 del siglo anterior. De hecho, es una de las grabaciones folk más antiguas que se tienen constancia. Canción que fue un referente para los presos del sur de los Estados Unidos y un tema que hace referencia al Midnight Special, un tren nocturno de pasajeros que pertenecía a la Missouri Pacific Houstonian. Y la canción ha sido versionada por artistas de la talla de Beatles, Eric Clapton, ABBA o Van Morrison. Una canción que ya era de por sí muy popular en el país de las barras estrellas y que con esta versión se convirtió en todo un himno por esos lares. Siguiente destino, el estado de Connecticut, con un guitarrista y vocalista que ayer, día 17 de octubre, cumplió 52 años. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Artista que responde al nombre de Blues Saraceno, que nació hace 52 años en Connecticut, pero que hoy en día vive en Los Ángeles, California. Vamos a escuchar un disco que publicó en 2014, su nombre Dark Country 3. Y en este trabajo hay una canción muy ferroviaria, una canción que se llama Mercy Train. Oh, Mercy Train, el tren de la misericordia, canción grabada por el artista de Connecticut, aunque actualmente reside en Los Ángeles, el señor Blues Saraceno. Artista que está de celebración. Ayer martes cumplió 52 años, el día 17 de octubre. Músico activo desde el año 85, que ha tocado con bandas como Kingdom Come, Poison o incluso con los que fueran miembros de Cream, Ginger Baker y Jack Bruce. Dark Country Thread, trabajo que este artista publicó allá por 2014. Miramos el reloj y yo creo que para llegar a las 9 en punto de forma correcta y adecuada tenemos tiempo para escuchar una canción más en antena. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Cerrábamos la primera hora con una versión de Patti Smith del tema Downtown Train. Una canción original de Tom Waits, artista de jazz, publicado allá por el año 85. En su trabajo Rain Dogs, que hablaba sobre Nueva York, y en cuyo videoclip aparecía el exboxeador Jake LaMotta. En la primera hora cerramos con la versión de la artista de New York, Patti Smith, grabada allá por el año 87. Y para cerrar la segunda hora, una versión a cargo del artista londinense Rod Stewart, esta última grabada en el año 89. Una canción que fue incluso nominada a los premios Grammy del año 90 como mejor actuación vocal de un cantante masculino. Un premio Grammy que, por cierto, se acabó llevando Michael Bolton y no Rod Stewart. Y una versión del Downtown Train, mucho más rockera que la de Patti Smith y que la original del señor Tom Waits. Versión que fue esta, Rod Stewart, año 89, Downtown Train. Outside, another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb through the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full, full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little world. Wave your hand and they scatter like crows. They're nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight on a downtown train? Every night is just the same on a downtown train. I know your window and I know it's late. I know your stairs and your doorway. I'll walk down your street and past your gate. I stand by the light of the four-way. You watch them as they fall. Oh, baby, they're having their heart attacks. They stare at the carnival, but they'll never win you back. Will I see you tonight? Tonight on a downtown train. All my dreams, all my dreams. a downtown train. All my dreams fall like rain on a downtown train. Todo un clasicazo de la música con la palabra tren en su nombre. Este Downtown Train, versión de Rod Stewart de la canción original de Tom Waits. Tom Waits publicó la suya en el año 75, artista californiano de jazz. No obstante, su noveno disco, Rain Dogs, en el cual se incluyó este tema, hablaba sobre la ciudad de Nueva York. Y una canción original con un videoclip en el cual aparece el exboxeador Jake LaMotta. Para cerrar la primera hora, sonó una versión de Patti Smith, artista de Nueva York, y una versión que grabó allá por el año 87. Y para cerrar la segunda hora de este miércoles 18 de octubre, y también el tercer festival de música y trenes, sonó la versión de Rod Stewart, artista londinense que grabó esta versión en el año 89. Y esta versión fue nominada en el año 90 a un premio Grammy como Mejor Actuación Vocal Masculina. Eso sí, el Grammy se lo acabó llevando el artista de Connecticut, Michael Bolton. Mi nombre es Rolón y ya estamos muy cerca de las 9 en punto de este tercer miércoles del décimo mes del año. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Sonando ya en antena, El lago de los cisnes, Swan Lake en inglés, canción original de Tchaikovsky, la versión que suena es a cargo del guitarrista alemán Wolf Hoffmann. Melodía que nos indica que nuestro tren ha llegado ya a su estación final y que este programa está a punto de acabar. Edición 48 de Música, Cultura y Viceversa, tercer especial dedicado a la música y a los trenes. Comenzamos el día 4 de octubre con un primer especial, el segundo tuvo lugar el pasado miércoles día 11 y hoy día 18 va a tener lugar el tercer y último ya especial dedicado a la música y al ferrocarril. El próximo miércoles 25 de octubre toca especial de Halloween, ya que recordemos el 1 de noviembre es festivo y ese miércoles no habrá emisión de este programa. Todo un placer haber estado presentando y dirigiendo este programa. Un saludo de quien te habla, José Bautista, Perolan Rock DJ. Próximo miércoles, tu cita con la música y la cultura en la sintonía de Aldaya Radio. Hasta luego. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. Volveremos a las ondas hercianas el próximo miércoles. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.